Cartita. Queridos filósofos, queridos sociólogos progresistas, queridos psicólogos sociales, no jodan tanto con la enajenación. Aquí, donde lo más jodido es la nación ajena. Roque Dalton. Futura. Palabras en nuestro idioma. Porque existen otros mundos, pero están en este.